Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¡Epa! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Estelita? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Lito. ¿Cómo te va, Lito? ¿Qué día hoy, eh? Muy lindo sábado. Sábado 8 de septiembre, programa número 45 de Barrio Adentro, carajo. Vamos todavía. Hermoso sábado que se va acercando la primavera, ¿no? Nos vamos poniendo así más romántico. Y ya nos vamos apareciendo. A usar esas remeritas, ya una ropa más liviana. Así que, ¿cómo les va a los oyentes de Barrio Adentro? ¿Cómo? Los extrañaba, bueno, la verdad, los extraño. Ahora, bueno, a prepararse porque hoy tenemos un reprogramón interesantísimo para que escuches, vayas de tomando tus propias ideas, que nos mandes mensaje. Un número de teléfono ya te lo tiro, ¿no? Y no me vengas con que tenés frío porque yo quiero muchos mensajes tuyos, mensajes de texto, anda anotando, no sea fiaquita. Yo sé que un viernes fue bastante durito, de entre copas y copas, bailarines y bailantas. Joder, ¿terminaste tarde, Estelita? Un poquito. Decí que esto es radio y no se nota. No se nota, si me miran la facha, no, es mortal. No les recomiendo, ni que siquiera me reconozcan. 4-301-6451, mensaje de texto, 15-54-51-21-39. Y anda prendiendo el Facebook, FM Riachuelo, la 100.9, a prepararte con todo, la birrita en el patio, el asadito, el guisito, el matecito, porque así arranca Barrio Adentro. Muy bien, este es el programa número 45 y el equipo de Barrio Adentro, del otro lado de la pecera, en los controles, Alejandrita. A ver, por ahí también Valeria Chatarra, que ya se empieza a sumar en las actividades. No se pierdan el último número de Chatarra, que ya está por salir. Entró en imprenta el último Sur Capitalino y la semana que viene no se lo pierdan. Espérenlo, que la distribución seguramente martes o miércoles empieza a hacerse. A ver, ¿quién más me olvido? Valeria de la producción. Leo allá del otro lado. Estamos de preparativos, Avisemos que hoy festejamos el Día del Niño en los pibes. Vengan, trae a tus hijos a pasar una tarde espectacular. Te corté la conversación, Lito, mil no importa, culpa. No importa. Estamos... Vení a traer a tu hijo, vení, divertite de charlar con nosotros, que tu hijo vengan a comer unas ricas empanaditas, tortas, a divertirnos. Un poquito tarde, pero siempre tarde, pero bien seguro. Venite. Uy, acá del otro lado nos ponen ahí que... esas tortas fritas, dicen, hecha de la bruja de la Alicia. Uy, cuando no, te escuche, jamás diré que se me escapó. Espero no haya salido al aire. Y si lo escucha, y bueno, bancate la Alejandrita. Bueno, también hoy en el salón de FM Riachuelo, en el piso superior, en donde está la unidad de producción social los pibes. Hay una entrega de certificados de estudio. Ya luego le contaremos, vendrá Ariel a contar un poco las actividades que a las 3 de la tarde se van a desarrollar acá en el piso superior, en el salón de la FM Riachuelo, pegadito al estudio de la radio. También lo tenemos por ahí a Leo preparando nuevos mecanismos de comunicación y de difusión. Ahí estamos tratando de aprovechar toda la tecnología, las nuevas tecnologías de comunicación para que aumente la cantidad de compañeras y compañeros que escuchan el programa. Así que ahí estamos probando con algunos nuevos mecanismos y vamos notando que se van sumando oyentes programa a programa. Les cuento, antes de ir a un tema, les cuento entonces a un tema musical, les cuento que hoy vamos a estar charlando sobre la relación que tiene el trabajo en los barrios, el trabajo en los territorios, lo que habitualmente se llaman las organizaciones de base en los barrios, con el momento político que vive nuestra región, la región de América Latina, la patria grande. ¿Por qué? Porque a los militantes que llevan adelante tareas habitualmente en los territorios, vinculados a las reivindicaciones que normalmente se dan en los barrios, ¿por qué también están atentos, preocupados y ocupados en la construcción territorial, pero ya de la gran patria latinoamericana? Intentamos que haya una reflexión y que podamos analizar también los cambios de los movimientos territoriales en los 70, donde los barrios en general tenían una lógica más hacia adentro, más metida solamente en su dinámica propia del territorio, y cómo en el desarrollo de los años 90, a partir de los cambios que iban generando las políticas neoliberales y la aparición de nuevos emergentes, de nuevos sujetos sociales y políticos, los movimientos barriales, los movimientos territoriales, empezaban a tener también la mirada atenta al desarrollo de la unidad latinoamericana. Así que vamos a intentar recorrer con otros compañeros el análisis de esto, y como siempre hacemos, construir una interpretación, construir un análisis basándonos en lo que van pensando otras organizaciones hermanas. ¿Vamos a un tema musical, Estelita? Vamos. Vamos a escuchar Las Leyes, Evelyn Cornejo. Dale, Ale, toda tuya. Mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Porque las leyes a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata la ley. Gracias. Buen tema, las leyes de Evelyn Cornejo. Bueno, y estamos en una de comunicación telefónica con Enrique Castro, que es secretario general del Frente de Organizaciones Kirchneristas, que vendría a ser FOC. Así que ya estamos enlazados, Lito. Hola, Enrique, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lito? Buen día, un saludo para tu audiencia. Enrique Castro, ¿cómo andás? Enrique, estamos hablando en el programa de hoy de Barrio Adentro de la relación que tienen en los movimientos territoriales del nuevo siglo, del siglo XXI, con el desarrollo de cómo se va viviendo, cómo se va dando, cómo se va construyendo la unidad de nuestros pueblos de América Latina. Y yo hacía al principio alusión a que quienes como nosotros hace ya varios años que militamos en los años 70, los movimientos territoriales no tenían esta lógica, eran bastante para adentro, se miraban para adentro con mucho ombliguismo y era muy difícil encontrar dirigentes o militantes que trabajaran en los barrios y que tuvieran una mirada más allá de su propio barrio. Sin embargo, en los 90, en estos emergentes de los cuales nosotros, Enrique y nosotros, somos parte, tenemos una importante preocupación de cómo va la cosa en lo latinoamericano, ¿no? Y un poco era esa la pregunta, Enrique. ¿Por qué ustedes, vos, un militante enclavado hace mucho tiempo en el desarrollo de una localidad tan importante de contenido popular como Quilmes, por qué las organizaciones que pertenecen a este espacio del que vos sos parte están tan preocupados y le ponen tanto el cuerpo a este tema? Sí, es una pregunta muy interesante, Lito. Y a nuestro entender, esto que vos relatabas recién, lo que describías, tiene que ver con una reacción natural del hombre ante cualquier medida o ante cualquier amenaza de sometimiento. Vos decís los 70, los 80, los 90, el consenso de Washington, la globalización. Bueno, la respuesta de los pueblos es esta: la organización, o sea, en un momento dejar la creencia en estos partidos políticos estructurados a lo largo del tiempo, este bipartidismo que nos sometió y nos llevó también a donde no tendríamos que haber ido nunca. Y bueno, y en estos días, como decías vos, los compañeros que quizás tenemos un armado territorial en los lugares del conurbano, cualquier lugar de Argentina, mirando hacia afuera, mirando como miraron también en otra época, desde 1810 en adelante, salvando las distancias entre unos y otros, como miraron el tema de la emancipación. Es decir, no hay una posibilidad de una verdadera liberación o de una verdadera independencia de los pueblos, sino es de todo el bloque latinoamericano. Y nosotros estamos con todo entusiasmo viendo en estos últimos 10 años más o menos los procesos que se vienen desarrollando, principalmente en Venezuela, porque no cabe duda que es el que lidera esto, el que profundizó más lo que todos queremos para nuestros pueblos, ¿viste? Y bueno, la importancia, por supuesto, si tenemos que decirlo, lo que consideramos con los compañeros del Frente, para nosotros es estratégico la continuidad del proceso bolivariano en Venezuela, tanto para Venezuela como para toda América Latina. Enrique, vos sos, junto al FOC, uno de los miembros de este reciente y naciente espacio, el Encuentro de Guayaquil. ¿Qué es esto, Enrique? Bueno, el Encuentro de Guayaquil es justamente eso. Rememorando aquel gran encuentro de Bolívar y San Martín, de los libertadores, nosotros, con nuestra mirada de mucha humildad con respecto a aquel encuentro de Guayaquil, decidimos identificar a nuestro espacio político, que engloba varias organizaciones sociales con la misma mirada sobre el proceso latinoamericano, y bueno, termina llamándose, bautizándose como Encuentro de Guayaquil, y persigue en realidad las mismas finalidades que persiguieron aquellos dos libertadores, ¿no es cierto? Una Latinoamérica unida, una Latinoamérica libre, una Latinoamérica con justicia social. Esa es la relación entre el nombre que lo hemos bautizado y los fines que persigue. Enrique, este espacio que hace horas, nomás el viernes al mediodía, en el Hotel Bauen hizo una conferencia de prensa dándose a conocer con un documento de apoyo a la revolución bolivariana y de respaldo al triunfo de Hugo Chávez Frías el 7 de octubre, al tiempo de que se desarrollaba la actividad de conferencia de prensa, ya había 66 organizaciones firmantes de este encuentro. Y decía el documento que marchan a un grandísimo programa de actividades en cada uno de los barrios, en territorios, en algunas universidades. Y ustedes están planificando en particular una actividad el 28 de septiembre, ¿puede ser? Sí, el 28 de septiembre nosotros planificamos, tenemos concertada una actividad justamente que tiene que ver con este proceso, que tiene que ver especialmente con el proceso eleccionario del 7 de octubre en Venezuela, que tiene que ver principalmente con lo que hoy ocupa a todas las organizaciones del Encuentro Guayaquil, la elección del compañero comandante Chávez en Venezuela. Nosotros el 28 de septiembre, viernes, a partir de las 18 horas, en el Club Argentino de Quilmes, en el microestadio, realizamos un acto justamente que es el Encuentro de Guayaquil, Argentina vota por Chávez. Eso, invitamos a todos los oyentes, a los compañeros, a los militantes, a los vecinos. Va a ser un acto justamente para decirle a nuestros hermanos venezolanos que nosotros como pueblo, como organizaciones sociales, votamos por el candidato Hugo Chávez Frías. Seguime contando, Enrique, ¿esto va a estar el Barba? Sí, no, por supuesto. El intendente Gutiérrez, con quien tenemos nosotros el gusto de estar en la gestión también como organización, va a ser la figura que impulse principalmente esto que estamos diciendo, este discurso de apoyo al comandante Chávez. Así que vamos a contar con la presencia de embajadores, muchas personalidades. No quiero anunciar ahora porque no tenemos la lista completa, quizás nombro a alguien que después por alguna razón de agenda no pueda estar, pero va a ser un acto muy importante, con mucha militancia. Realmente es una cosa que necesitamos expresarnos todos juntos en algún momento, todos los que estamos haciendo, como vos dijiste, pequeñas actividades o medianas actividades en el territorio, vamos a tener la oportunidad de estar todos juntos festejando realmente, porque para nosotros es un festejo que existe esta posibilidad, y demostrándole al pueblo venezolano que estamos con ellos y que nosotros también votamos por Chávez. Enrique Castro es un dirigente de mucho tiempo de trabajo en Quilmes, una localidad muy cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez una localidad que se caracteriza por tener una gran parte de su población de sectores populares. Enrique Castro, parte de la segunda etapa, la segunda gestión de el intendente El Barba Gutiérrez, que por primera vez en la historia de Quilmes reelige el intendente en ese distrito. Enrique, ¿cuáles son los desafíos de este segundo mandato, de esta segunda gestión? Sí, muy muy muy buena la pregunta. Nosotros llegamos con el intendente Gutiérrez a un Quilmes prácticamente desolado, donde había política únicamente para un sector de la población. Tenemos 700.000 habitantes, 300.000 de los cuales estaban en ese momento bajo la línea de pobreza. El intendente, con mucho tino y haciendo realidad lo que militó durante toda su vida, sabemos que es un intendente con mucho perfil nacional y popular, atacó principalmente las necesidades de los sectores más excluidos. Esto fue el tema del agua, donde había un 70% de la población sin agua corriente, hoy hay un 75% de la población con agua corriente. El tema de las cloacas, que al que tiene el agua y la cloaca le debe parecer algo natural, pero cuando no se tiene, eso acarrea una problemática de salud, una cuestión muy, muy, o sea, agrava todos los demás parámetros, ¿no es cierto? El tema de la vivienda, el tema del asfalto, el tema educativo, el tema de la cultura en los barrios, porque había cultura para un solo sector de Quilmes, eso lo conocemos, ¿no es cierto? Bueno, hoy hay cultura, los barrios, cultura popular. Y el desafío en este momento es, o sea, nosotros iniciamos un trabajo con la sociedad, directamente con la sociedad, es decir, con mesas participativas, con mucha participación del vecino en las decisiones del municipio. Y bueno, y estos 4 años tienen que ver fundamentalmente con eso, con dejar cerrada esa etapa, es decir, que el vecino se sienta actor en las medidas que toma el municipio. Creo que si vamos por ese camino, si damos esa pequeña vuelta, la tercera, si es que el Barba tiene la voluntad de presentarse de vuelta a elecciones, bueno, la tercera ya será una etapa de mucha mayor calidad. ¿Cuándo sería eso? ¿En qué año estamos hablando? Y esto sería de 2015. Uh-huh. Es decir, estamos todavía a un tranco largo, digamos. Sí, todavía sí, tenemos. Vos sabés que cuando uno está en la gestión, yo particularmente estoy en el área social de Quilmes, yo soy el responsable, y si bien el día a día es bastante duro y es bastante difícil enfrentarlo, de repente la gestión se pasa, ¿viste? O sea, cuando miras para atrás es como si hubiera sido una semana prácticamente, por eso uno habla con tanta naturalidad de 2 o 3 años, pero nosotros ya tenemos el proyecto, y es importante lo que vos decís, esto que yo decía recién tuvo mucho que ver con que el Barba haya sido el primer intendente reelecto de esta ciudad, ¿no es cierto? Es que creo que la gente respaldó lo que yo estoy diciendo con palabras, creo que la gente en su momento lo respaldó con el voto, ¿no es cierto? Así es, así es. Te hacía contar todo esto, Enrique, antes de despedirte, porque quería que quedara claro que cuando estamos hablando de que de verdad hay una relación entre militantes que cotidianamente construyen en el territorio y al mismo tiempo le ven la importancia que tiene lo latinoamericano, que no parezca que en definitiva uno es un militante superficial y bueno, lo latinoamericano está lindo, está bueno. Claramente tu relato habla de un militante donde todos los días el grueso de su tiempo lo tiene aplicado a intentar profundizar el proceso que estamos viviendo. Gracias, Enrique, por tu tiempo, gracias por tus opiniones y bueno, y nos debemos que un día te vengas acá a contar un poco más esta experiencia del Barba, un militante histórico de los años 70, un militante comprometidísimo con la causa popular, y recuerdo a horas, ¿no?, de haber sido el día de ayer, el día del montonero, es decir, un militante de esos, un militante de los que uno con todo orgullo le puede decir, mandale saludo al Barba, Enrique. Sí, sí, cómo no, Lito, y me alegra mucho lo que vos decís, el reconocimiento, y para nosotros también, esto es lindo que lo sepa la audiencia, nosotros como referentes sociales que hemos estado tantos años luchando en Quilmes por poder cambiar las cosas, tuvimos esa oportunidad donde el Barba se decide a presentarse como intendente, y bueno, y acá estamos, tratando de hacer, de plasmar todo aquello que esta generación a la que el Barba pertenece hubiera hecho de haber tenido la oportunidad en el poder, ¿no es cierto? Vamos por ahí. Te agradezco mucho el espacio y bueno, estamos a disposición para lo que necesite. Un abrazo grande y a preparar el 28 de septiembre ese actazo latinoamericano. Te voy a dejar invitándote a que Estelita te regale un tema musical. Bueno, un abrazo, bueno, Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, y para vos que estás detrás del teléfono, Enrique Castro, y para todos los cumpas de Quilmes y para el Barba también, un fuerte abrazo de acá para verte gambetear la Guardia de Fe. ¿Sí?

qué buen tema Maradona, che, qué loco todo esto. Bueno, Fiaquita, nada, 4-301-6451, mensaje de texto, 15-54-51-21-39. Estamos a día de la primavera, así que a ponernos las pilas, Lito. Che, no, sigamos con esto, digo, me pareció fenómeno la nota recién con Enrique, porque hablamos de lo latinoamericano, pero la verdad que me pareció magnífico mostrar a un militante tan comprometido con los cambios que se están dando en su territorio, en una localidad como la de Quilmes. Y en esto de seguir hablando, en la relación entre el trabajo territorial que desarrollan los militantes en los barrios y su compromiso con la construcción latinoamericana, quiero que escuchemos un audio que en el transcurso de la semana hizo la producción con un compañero que es de Misiones, allá en la punta norte del todo, en Puerto Iguazú, en la triple frontera, donde estamos ahí a medio paso de Paraguay y de Brasil, un lugar de carácter realmente estratégico, de carácter geopolíticamente estratégico, y de una organización que es Huellas de Esperanza, que hace unos cuantos años, ya alrededor de casi 5 años, viene articulando con la organización Los Pibes. Carlitos Arza fue parte de la delegación de jóvenes que estuvo hace algunos días en Venezuela, y que parte de una delegación de 122 jóvenes fue como miembro de la brigada de Los Pibes, que fueron 10 compañeros, y donde la organización Los Pibes generó las condiciones para que también podamos invitar a organizaciones hermanas con las que cotidianamente construimos. Pero en relación a esto de lo latinoamericano y lo territorial, ¿qué nos decían? Dale, cuando bajen. Bueno, la importancia que tiene, que tuvo este encuentro de jóvenes latinoamericanos en Venezuela en apoyo a la revolución bolivariana y al comandante Hugo Chávez es justamente fortalecer los vínculos latinoamericanos entre los distintos países y de repente ir formándonos como políticos. Y para que yo te hablo siempre de mi punto de vista, de mi territorio, ¿no? Y que de repente nosotros podamos transmitir a los jóvenes de Puerto Iguazú la importancia que tiene de participar de estos congresos y de participar de repente de los trabajos sociales que uno realiza en cada territorio. Y ahora, ¿por qué te parece que es importante para que tu organización milite y tus jóvenes y tus compañeros militen la unidad de la patria grande, o sea, luchen por la unidad de la patria grande, porque seamos un solo pueblo sin fronteras? ¿Qué y te parece que eso es importante? Y la lucha para nuestra organización de repente es importante, esta lucha, ya que ahí tenemos el acuífero guaraní, uh-huh. Donde es el reservorio de agua potable más grande del planeta, si no me equivoco. Y bueno, comprender la lucha que viene haciendo Venezuela es muy importante para ir formándonos e ir entendiendo todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el país, acá en Argentina principalmente, de como hace poco ustedes saben, la recuperación de YPF, que es una materia prima muy importante para la Argentina, donde va a tener un proceso, ¿no es cierto?, todavía un poco, digamos, a largo plazo para mejorar en todo, ¿no es cierto?, ya sea en la parte económica e industrial, ¿no es cierto? Mm-hmm. Buenísimo. El Grupo de Teatro Catalina Sur te invita a participar de sus talleres. Talleres de títeres los lunes de 21 a 23:30 horas. Circo, martes y jueves de 16 a 18 horas. Para adolescentes, martes y jueves de 18 a 20:30 horas. Para niños, miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Taller de integración los lunes de 21 a 23:30 horas. Acércate al Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, La Boca. Teléfonos 4300-5707 o 4307-1097. 4300-5707 o 4307-1097. Te esperamos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Grupo de Teatro Catalina Sur. Bueno, y recién escuchábamos a Carlitos Arza es un militante genuino de un territorio lejano a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y muchas veces pasa, ¿no?, que uno habla de las cataratas y ubica dónde es, y a veces habla de Puerto Iguazú y cuesta a uno ubicarlo, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de Carlitos, de un compañero que trabaja en una peluquería, él es peluquero y tiene con mucho esfuerzo hace algunos años una peluquería donde también le da trabajo a otros jóvenes que trabajan ahí, y que lleva adelante la dirección de una organización popular, de una organización de base, de fuertísima presencia de los sectores más jóvenes, que en el último tiempo empieza a construirse como una referencia no solamente de los jóvenes, sino muchos en Puerto Iguazú empiezan a ver en ellos, en Carlos, pero también en los distintos compañeros y compañeras de la organización, una organización, una referencia que se empieza a ver cómo se pueden hacer cosas desde el esfuerzo, desde la unidad, desde la organización. Y bueno, y nos pareció importante que él pueda ser parte de esta experiencia en Venezuela, que conozcan el proceso que vive la Venezuela bolivariana, y que esto también le permita a él y a la organización fortalecerse mucho más en estas tareas, ¿no? Y cómo ahí también se ve cómo un dirigente como él enseguida vincula su territorio con el desarrollo que va viviendo la Argentina, cómo ve la importancia de su lugar, pero inscripto en el proceso de importancia nacional, y también cómo lo vincula con la construcción de la ineludible necesidad estratégica de construir la unidad en la patria grande. Así que bueno, escuchábamos las palabras de él, nos parecían también afortunadas ponerlas, para que tanto hablemos de un compañero como al principio Enrique Castro, de la localidad de Quilmes, como de Carlitos de Misiones, de Puerto Iguazú, a tantos kilómetros de aquí. ¿Redondeamos algunas informaciones, Estelita, para esta mitad de programa? Dale, Lito, ¿cómo? Bueno, para los que se enganchan recién, Barrio Adentro, programa número 45, ¿cómo vamos avanzando de un sábado 8 primaveral? Estamos avanzando en muchos temas de hoy. Estuvimos hablando con Enrique Castro, que es secretario general del Frente de Organizaciones Kirchnerista, la FOC de Quilmes, que habló sobre los lazos latinoamericanos, con de Carlitos Arza, ¿se acuerdan ellos del cartinazo? Que después yo te voy a decir cuándo lo vas a volver a escuchar. Anota 4-301-6451, mensaje de texto que los estoy esperando, ya tengo un par acá, 15-54-51-21-39, correo electrónica barrioadentroargentina@gmail.com y por Facebook FM Rachuelo la 100.9. Alejandrita, usted conduce. Thank you. barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, y seguimos entonces, pero vamos a hacer como un pequeño paréntesis, porque aprovechando que el estudio está en el piso superior, en donde está el salón de FM Riachuelo, sentíamos bullicio y trabajo y acomodar de sillas y preparar escenarios y demás, y se acerca al estudio un compañero de la organización Los Pibes a decirnos una información de qué va a suceder por acá a las 15 horas. ¿A quién tenemos acá en el estudio? Arielito, Arielito Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Ariel. Hola, buenos días, Lito. Buenos días, Estela. ¿Cómo te va, Ariel? Todo bien, acá andamos. Compañerazo. Con este lindo día. Contanos, Ariel, ¿qué es lo que está pasando del otro lado del estudio ahí que está en meta acomodar las cosas? Mira, hoy vamos a estar haciendo a las 15 horas la entrega de diplomas de los distintos cursos que tenemos de capacitación, textil, capacitación, computación, en radio, y bueno, son los cursos gratuitos que venimos dando ya hace algunos años, y bueno, hoy vamos a estar haciendo entrega de los certificados. ¿Cuánta gente se prevé que tienen que entregar certificados? 32 personas. ¿Y 32 compañeros que fueron pasando por los cursos en cuánto tiempo? Y los cursos duran 3 meses. Ajá. Cada curso. Ajá. ¿Y qué requisitos hay que tener para venir y recibir estos cursos, Ariel? No, el requisito, lo que se pide es responsabilidad, que asistan, ¿no? Porque esto requiere de esfuerzo, ¿no? No fue fácil conseguir estos cursos. Después es una fotocopia de DNI y CUIL, y después ganas de asistir y bueno, y de aprender. ¿Cómo es la relación, Ariel, de los pibes con el ministerio, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿qué tipo de articulaciones tiene la organización social y política Los Pibes con las distintas instancias del Estado? Y con el Ministerio de Trabajo nos da, o sea, los recursos para poder pagar a los profesores, ¿no? Que dan los cursos. Ajá. Y después con el Ministerio de Industria y Turismo hay un programa que se llama Mi PC, y es cual pudimos obtener las computadoras, ¿no? ¿Cuánto hace, Ariel, que está el centro digital? Y 2 años y medio, más o menos. Ya 2 años y medio. ¿Cómo se llama? Los Chisperos. Ajá, ¿y por qué? Y bueno, Los Chisperos es por French y Beruti, ¿no? Rememorando, bueno, aquellas épocas en donde el pueblo se organizaba y luchaba, ¿no? Para por una independencia. Muy bien, Ariel, pasaste el examen. Te hice unas cuantas preguntas y pasaste el examen. Muy bien, Ariel Godoy. Que no entregaban escarapela, ¿no? Sino otra cosa. Bueno, a ver, Ariel, ya que estás con nosotros, viste que estamos charlando sobre la relación que tienen hoy las organizaciones territoriales, los militantes que desarrollamos actividades en barrios, con cómo interpretamos la importancia, cómo interpretamos la tarea de ir construyendo la unidad de los pueblos de América Latina. Vos, que hasta más de una vez te apodan el bolivariano sanmartiniano, ¿qué te parece a vos? Y la importancia tiene que ver que en realidad somos una sola patria, una patria grande. Desde México hasta acá, hasta Argentina, hasta el barrio de La Boca, hasta el sur. Y bueno, nos fueron dividiendo para debilitarnos, ¿no? Como dice el dicho, divide y triunfarás. Nosotros, si ponemos un mexicano, yo, bueno, digo siempre a los compañeros, un mexicano que converse o esté con nosotros, comparta algo, es como si fuera uno más. O sea, tenemos una historia en común, tenemos con todo lo... los compatriotas, ¿no? Latinoamericanos, una cultura también común, ¿no? Dicen que el locro se come de acá hasta México. O sea, teníamos muchas cosas en común. Nos dividieron, nos hicieron creer que éramos distintos para dominarnos. La importancia fundamental, empezar a reconstruir toda esa historia, identificarnos como hermanos latinoamericanos, y para poder defender las conquistas, ¿no? Que también otra frase, que solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Nosotros pudimos conquistar, y en toda Latinoamérica se conquistaron estas situaciones donde el pueblo está un poco mejor, porque el pueblo tomó la iniciativa y salió a las calles y conquistó este momento, ¿no? Después vinieron gobiernos acordes que bueno, pudieron un poco representar esos anhelos, pero sin el pueblo en la calle, sin el pueblo organizado, no se logra y no se puede avanzar. La importancia es que podamos seguir articulando, organizándonos, conociéndonos. Hay muchos peligros que nos acechan, y como vimos el caso del golpe de Estado en Paraguay, ¿no? Y en donde si no hay una organización, no hay una Latinoamérica unida, no solo en lo político, sino desde los barrios, desde el pueblo, o sea, un gran barrio que sea la patria grande, América Latina organizada, para salir a defender y que no retrocedamos más, ¿no? Que basta de robo de nuestros recursos naturales, y basta de tanto acecho, ¿no? Del imperio, el imperialismo, y bueno, poder salir, nosotros tenemos todo para salir, tenemos recursos naturales, tenemos tecnología, así que bueno, la importancia es esa, poder conocernos y poder armar una gran, ¿no? Organización a nivel continental donde podamos defender todos estos avances y ir por más. Ariel, te invito a que sigas con nosotros en el estudio, y me dicen de la producción que estamos enganchados con alguien. ¿Cómo es esto, Estelita? Sí, estamos en una de comunicación con Marcelo Salazar, Movimiento 22 de Agosto. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo, ¿estás por ahí? Marcelo Salazar. Parece... Se cortó la comunicación. Bueno, seguimos con Ariel. Ariel Godoy es un joven. Me mira ahí, no me mates, me dice. Sigue siendo un joven todavía. Un joven que es la segunda generación de quien se acercó en los 90, la familia, los padres, se acercan en los 90 a la organización Los Pibes, para cambiar la situación que vivíamos en los 90. Y Ariel era un pendejo en ese momento, y la verdad que hoy es un orgullo que hoy esté trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, que sea un estudiante de la Universidad de las Madres, que está estudiando Derecho. Por eso, bueno, ahora sí pareciera, Estelita, que estamos conectados. Sí, ya estamos. ¿Cómo es? A ver. Marcelo Salazar, del Movimiento 22 de Agosto. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, compañero? Hola, Marcelo, un gusto escucharte. Ahí nos costó ahí comunicarnos, pero bueno, te cuento, ahí te debe haber avanzado la producción. Sí. Estamos intentando reflexionar de por qué en esta camada histórica las organizaciones que estamos trabajando cotidianamente en territorios, y claramente en territorios tan populares como el tuyo, como San Miguel, nos interesa a la vez de todas las cosas que tenemos que hacer en los barrios, de todas las peleas que tienen que ver con mejorar la situación de nuestros barrios. ¿Por qué es tan importante para nosotros, para vos en particular, para el Movimiento 22 de Agosto, también meterle el cuerpo a la construcción de la unidad de América Latina? Mirá, como primera medida, Lito, un saludo grande a toda la audiencia y a todos ustedes y a la mayoría de los compañeros que integran este movimiento latinoamericano, y para nosotros un honor, porque yo creo que las batallas que se dan en la vida cotidiana de la lucha de una mejor condición de vida, está ligada a todo, una patria grande, como se dice, como Latinoamérica, la que soñaron nuestros próceres como San Martín y Bolívar, tiene que confluir o fluir dentro de la sociedad en su conjunto. Lo que pasa que es una sociedad totalmente marginada a través de tantos años de sometimiento, que creo que son más de 200 años, y bueno, pero creo que hoy hay una oportunidad histórica y hay que saberla interpretar y saberla aprovechar, y yo creo que más que nada los movimientos que nos podemos dar el lujo de decir que mirar para otro lado, sino simplemente hay que mirar para el lado que es el correcto, porque más allá de nosotros, que algunos la vez pasada decía que pelábamos cana, el futuro es para nuestros hijos y nuestros nietos. Marcelo, ¿qué es el movimiento 22 de agosto del cual vos sos parte? Mirá, el movimiento 22 de agosto nace allá en el año 2000-2001, cuando nosotros integrábamos la CTA y la FTB. Después en el 2007 nos fuimos y terminamos totalmente solo construyendo una base donde quisimos colaborar con este nacimiento de un proyecto nacional nuevo y popular, el que lideraba Néstor Kirchner, que hoy lidera la compañera Cristina Kirchner. Uh-huh. Marcelo, vos sos parte de este espacio que el día de ayer en una conferencia de prensa se dio a conocer como Encuentro de Guayaquil, y donde pone como un día de gran valor para toda la región el 7 de octubre. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, nosotros lo vemos con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha ganas de seguir construyendo. De hecho, hoy estamos recién ahí en una reunión, estamos comiendo algunas pizzas con los compañeros, evaluando toda esta etapa que venimos viviendo. Y la verdad que para nosotros es una alegría enorme que esto se pueda dar. Marcelo Salazar, un militante de una zona también muy popular. Marcelo, te cuento que yo hace un ratito hablaba al principio con Enrique Krast de Castro, de Quilmes, ¿no? Otra barriada también. Y, sí, muy popular. Y pasábamos también un audio de Puerto Iguazú. Estamos intentando eso, reflexionar por qué hoy hay un movimiento de los barrios, que entendemos la importancia que tiene para todos nosotros que el 7 de octubre se ratifique en su presidencia Hugo Chávez Frías. ¿Qué cosas, qué actividades en ese sentido ustedes tienen planificada hasta el 7 de octubre, Marcelo? Mirá, primero que nada, acá la discusión entre los compañeros era un volante donde especifique, digamos, por qué la unidad latinoamericana y por qué creíamos que había que votar a Chávez. Nosotros totalmente convencidos, sino simplemente de llevarle y comunicarle a la sociedad que no tiene a veces las posibilidades de esos medios televisivos tradicionales que le pasen por ahí la noticia de que Chávez va a volver a rechapar su presidencia, y bueno, en la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Así que bueno, nuestra tarea va a ser hacer miles de volantes hasta donde nos dé el cuero, porque no nos banca nadie, nos bancamos solo, para llegar a todos los distritos donde estamos y tenemos presencia, Lito. Marcelo Salazar, referente del Movimiento 22 de Agosto. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros en este programa de Barrio Adentro. Nos seguimos viendo como siempre, y qué lindo que sea así, como siempre, en la lucha. Te mando un fuerte abrazo, te pido también abraces a todos los compañeros y compañeras de tu agrupación. Nos conocemos hace muchos años y es muy lindo sentirme compañero tuyo. Te voy a dejar con Estelita, que dice que te va a regalar un tema musical. Qué bueno, un abrazo grande para todos. Marcelo, ¿cómo sí. te va, Estela? ¿Cómo te va, compañero? Muy bien, compañerazo. Para el Movimiento 22 de Agosto de San Miguel, para Marcelo Salazar, Actitud Calle, Los de Abajo y Actitud María Marta, todo para vos. We'll be right back.

No, lo que estaba pensando es que cómo, o sea, hoy en Argentina, supongo que en distintos países de Latinoamérica, cómo se le pega al proceso de Venezuela, ¿no? A la revolución bolivariana que se está dando en Venezuela, que para nosotros es como un faro, ¿no? Es la punta de lanza de estos procesos de cambio para una mejor vida para todos, ¿no? Para los pueblos de América Latina. Nada, hay una batalla, un intento de desprestigio de que la gente no tome conciencia de lo bueno que es este proceso y hacia dónde apunta, ¿no? La demonización de Chávez. Nada, a mí me parece como grave, ¿no? Que la gente no pueda palpar y muchas veces replique la voz de los grandes medios hegemónicos de comunicación. Yo creo que más allá de los gobiernos también que pasen, pero es muy importante el tema de la conciencia, ¿no? Y es donde se ataca siempre a la conciencia de la gente, de los barrios, de los pibes, de todo, en donde no creamos, pensemos que son todos iguales, son todos corruptos y que no hay posibilidades, ¿no? Que no hay esperanzas. Me parece que ahí, una vez que nosotros tomemos conciencia, vayamos tomando conciencia, creo que únicamente para nos tienen que matar para poder retroceder este proceso de cambio que se está dando, porque bueno, la batalla está en la cabeza de la gente. Una vez que la gente está consciente, no come más vidrio y no compra más espejito de colores. Entonces desde ahí me parece que es lo fundamental para seguir profundizando. Una vez que tengamos conciencia y cada vez en los barrios, en toda América Latina, nos consideremos una sola patria grande y sepamos quién es nuestro enemigo, que es un único enemigo en común, vamos a poder profundizar y luchar y seguir luchando por los cambios y para lograr una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Gracias, Ariel Godoy, un militante, un joven militante de la Organización Social y Política de los Pibes, que es el fiel reflejo de la formación que nos provoca el militar todos los días en una organización popular como esta, ¿no? Por eso uno siempre se siente tan orgulloso de decir yo soy militante de esta organización, de la organización Los Pibes, uno de los emergentes de los años 90, uno de los emergentes que nacimos resistiéndole a las políticas neoliberales y hoy somos un actor concreto en la construcción de nuestro propio destino. Decía la canción que escuchábamos al final, Latinoamérica profunda y ancestral. Sin ninguna duda debemos cada vez más, en esto que decía Ariel, de ir construyendo un nivel de conciencia alto, entender que hay un hilo conductor entre aquellos 300 años donde las comunidades resistieron aquel sometimiento que durante un tiempo nos quisieron hacer creer que vinieron a descubrir la América y que nos vinieron a traer las bondades del desarrollo, y que cada vez más nos va quedando claro que en realidad vinieron a someternos y a llevarse nuestras riquezas. 300 años iniciales que costaron para construir ese tiempo que les permitió a los padres de la patria marchar a esa primera etapa emancipatoria por ahí, en aquellos años de 1800. Ahora, 200 años nos costó llegar a esta nueva oportunidad histórica. Hoy vivimos una oportunidad de concluir aquella etapa que iniciaron los patriotas y que hoy, a estas camadas de luchadores, nos toca construir la victoria. Por supuesto que esta oportunidad también la transitamos con el imperio, nuevos imperios, viejos, renovados imperios, que tratan de impedir que nosotros coronemos esta segunda etapa emancipatoria. Y en esto, un tema está en el centro en los próximos días, que es el 7 de octubre en Venezuela. El triunfo de Hugo Chávez Frías en Venezuela no es el triunfo de los bolivarianos que viven en Venezuela. Es la ratificación de un conductor y de un faro, como decía Ariel, de una referencia que va por delante en el proceso de transformación que vive la región de América Latina. Y esto no habla de subestimar los otros procesos que Correa, que Evo, que Cristina lleva en cada una de nuestras naciones. Habla de entender que si no defendemos Venezuela, no estamos defendiendo al proceso que vive nuestra región. Y por eso el 7 de octubre para nosotros es de gran importancia. Por eso la consigna de este compromiso que asumieron quienes somos parte del encuentro de Guayaquil: la Argentina vota por Chávez. La Argentina el 7 de octubre estará atento al desarrollo de las elecciones en la Venezuela de Chávez, en la Venezuela bolivariana, porque ese triunfo nos va a fortalecer a todos. Aquellos que en los 60 y 70 militaban tuvieron a un faro, que fue la Cuba del Che y de Fidel. Aquellos que en los 80 militábamos tuvimos un faro, que fue la Nicaragua sandinista. Esa revolución del 79, esa revolución de nuevo tipo en aquel momento. Hoy Venezuela cumple ese papel. Hoy Venezuela es ese faro que el mundo mira, como el mundo mira a América Latina, en medio de los paradigmas que solamente reparten hambre, miseria, muerte y guerra. Miran cómo América Latina pasa de ser el lugar más desigual del planeta al lugar que lucha y se pone de pie para construir un nuevo paradigma de sociedad. Esto es lo que charlamos hoy. Esto es entender que quienes militamos en los territorios, quienes somos parte de esos movimientos que emergimos en los 90, para nosotros no es lo mismo si el 7 de octubre se ratifica este mandato para el comandante Hugo Chávez Frías. Por eso, nosotros somos parte de ese movimiento, el Encuentro de Guayaquil, y como le dijimos en el acto que el miércoles hicimos en el Bauen, recibiendo a los compañeros que fueron parte de la delegación de jóvenes que viajaron a Venezuela, le dijimos a los jóvenes que estaban ahí del Comando Carabobo, que es un grupo de jóvenes de Venezuela que está viviendo en la Argentina porque están estudiando, sepan y díganle a su pueblo que si el 7 alguno de la derecha se llega a atrever a querer detener este torbellino, este huracán, sepa que en la Argentina se levantarán trincheras para defender al pueblo bolivariano. Para eso nos estamos preparando. Para eso nos estamos organizando. Para eso. Para no dar ni un paso atrás y para seguir luchando hasta vencer. Barrio adentro. Y bueno, nos estamos despidiendo. Qué programón. Lástima que hoy yo me sentí, la verdad, hoy fue machista. Pero está todo bien, ¿eh? Porque la revancha va a venir, ¿eh? Porque viene hoy, la reivindicación de género. Hoy las mujeres no pudimos meter cucharita. Vino, se sentó el compañero con Arielito. Mira que militante, Arielito, la otra chata. Vamos con esa, compañero, ¿eh? Ya te vas a ir de viaje y ya te voy a agarrar, Morelo. Compañero. Chatarra dice: no le des letra a mi novia, que después me da, ¿eh? La chatarra está ahí porque, Cachito, me alegro mucho que te estés reponiendo mucha fuerza. Ya sé que lo tenés a chatarra, porque acá los hombres son así, ¿no? Se apoderan de todo. Para los seguidores de la tira de chatarra, visita su blog www.lahistorietadechatarrablogspot.com. Y si querés volver a escuchar